Comunicación telefónica en el día de hoy con el diputado provincial por el PJ, Espartaco Marín, para hablar acerca, en primer lugar, ¿no?, para hablar acerca de este amparo que se ha presentado, que han presentado para reestructurar cuotas de los autos, ¿no? Un problema que, bueno, está atravesando a muchísimas personas. Taco, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Muy bien, bueno, un gusto saludarte en esta mañana. Bueno, ¿qué nos podés contar acerca de esta noticia, esta información, ¿no?, donde, bueno, tantas personas han presentado un amparo pidiendo esta posibilidad de reestructurar las cuotas de los autos? Bueno, esto viene de un reclamo que hace un tiempo veníamos teniendo de un sector de la sociedad que se ha quedado imposibilitado de afrontar las cuotas de los planes de ahorro. Avanzamos en una iniciativa legislativa primero, pero no alcanza. Entonces analizamos jurisprudencia de otras provincias que tuvieron la actitud también de avanzar en términos de acciones de amparos colectivos. Y bueno, lanzamos por redes sociales y además por consultas personales, una especie de convocatoria, digamos, a todos aquellos ahorristas que habían iniciado algún plan de ahorro con algunas de las concesionarias de la provincia de La Pampa, y tuvimos una reunión que nos sorprendió hace más o menos un mes y medio, dos, donde vinieron, qué sé yo, más de 200 personas acá a la Cámara de Diputados. Informamos cuáles eran las distintas alternativas de reclamos que tenían, nos acompañó Defensa del Consumidor de la provincia, informamos acerca de la instancia de la IGJ, informamos acerca de la resolución que había tomado Macri en aquel momento, que era patear la pelota para adelante con un diferimiento de cuotas, y además informamos acerca de esta instancia judicial, que en algunas provincias había prosperado y en otras no. Y bueno, la gran mayoría quiso avanzar en esta instancia judicial, así que lo que hicimos nosotros fue poner a nuestros equipos jurídicos a disposición de la gente y recabamos documentación de todos ellos hasta el día de viernes pasado, y bueno, fueron más de 205 personas, porque seguimos acumulando documentación de otras que todavía no la han acercado para ampliarla, y hoy vamos a presentar el amparo colectivo solicitando una actualización de los montos que tenga que ver con el salario móvil de cada una de las personas, digamos, que tenga una relación con el salario, y además una actualización a marzo, a abril del año pasado, que fue la primera devaluación, porque a partir de ahí empezaron los desbarajustes en la mayoría de los planes, donde los ahorristas se le incrementaban la cuota, se le incrementó la cuota en 2, 3, 4 veces más, cuando el valor móvil del auto no tuvo ese mismo incremento. Entonces, ahí está el desfasaje, y eso esperamos que la justicia lo arregle. Y además, mientras se daba esta situación, se iba generando al mismo tiempo una pérdida de salario, en cada devaluación mucho más. Y al principio repercutía en un 20% del salario, la cuota, y hoy hay cuotas que exceden los 20.000 pesos y tienen que ver con un 40-50% de muchos empleados de comercio, por ejemplo, que fueron los que avanzaron con su sueño de tener su primer cero kilómetro y vieron la primer cuota y avanzaron, y dentro de la letra chica del contrato en algunos casos, y en otros casos ni siquiera en la letra chica del contrato, porque era un hecho imprevisible la devaluación de abril del año pasado, la devaluación tan fuerte como la de abril del año pasado, y ni que hablar la de agosto de este año, ese hecho imprevisto es lo que hace que muchos ahorristas, no es que no quieran, sino que no pueden pagar las cuotas de los autos. Seguro, y ahora pasaron de ahorristas a deudores, además. Claro, porque en realidad es un sistema bastante en muchos casos, complejo, ¿no? Porque no solamente la mayoría de las concesionarias que son las propietarias de estas administradoras de planes de ahorro, no se les cae con todo el peso sancionatorio de parte de la IGJ. Tenemos la IGJ, para que el común lo comprenda, es la Inspección General de Justicia y es la autoridad de aplicación de los planes de ahorro. Es quien tiene que tener el poder sancionatorio frente a ciertos contratos abusivos de las administradoras o algunos abusos que tengan en términos contractuales con respecto a los ahorristas. Bueno, tuve la oportunidad de reunirme con el titular de la IGJ en Buenos Aires y el propio titular me manifestó la falta de poder sancionatorio que tiene la IGJ, digamos. Es como, te roban en tu casa y vas a ver al policía y el policía te dice, sí, la verdad no puedo hacer nada. Claro. Entonces, me parece que, bueno, es compleja la situación. Bueno, muchísima gente perjudicada por esta situación. Se han presentado más de 200 amparos, me decías que son. Más de 205 para ser precisos, pero seguimos incorporando documentación. Esperemos que la justicia actúe y actúe de manera con celeridad, porque lo amerita, porque en la mayoría de las provincias que prosperó fue de la misma manera. Esto no es ningún tipo de opinión ni presión hacia la justicia. Lo que sí digo es que en la mayoría de las provincias prosperó. En las que no, se dieron vuelta. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, que era una de las provincias que se había rechazado este amparo colectivo, bueno, dieron vuelta al fallo hace muy poquito, avanzando y protegiendo a los ahorristas. Entonces apelamos a que la justicia intervenga y ojalá lo haga de manera favorable para los ahorristas, porque creemos que es una injusticia la que se comete, que las administradoras de los planes no contemplan la realidad de muchas familias que no pueden afrontar las cuotas, y que creo que para sopesar esos intereses y estar a favor de los más desprotegidos, en este caso los ahorristas, para eso creo que debe estar la justicia. Uh-huh. Y bueno, sería ya fijar una postura, ¿no?, de acá en adelante, ¿no?, para que no se vuelvan a repetir este tipo de situaciones. Sí. Una posición legal, digo, ¿no?, con respecto a las cuotas, a los valores de las cuotas, a la moneda. Sí, bueno, en este sentido creo que el gobierno que acaba de ganar, nuestro gobierno que acaba de ganar, nuestra fórmula que acaba de ganar, plantea no solamente ecuanimidad en relación a los ahorristas, sino también, bueno, a varios de los proyectos que tenemos acá en la Cámara, por ejemplo las financieras, que han comprometido a un sector de la sociedad que se ve inmerso en deudas impagables, pero en créditos al consumo. Bueno, Alberto Fernández ha manifestado establecer un sistema de crédito para desendeudar los sectores populares, que creo que es lo que hace falta para volver a dinamizar la economía del país, digamos. Muy bien. ¿Qué lectura haces de las elecciones, Taco? ¿Qué razonamiento haces hoy que ya pasaron dos días del domingo y que, bueno, están los números puestos? Mira, la lectura era la previsible. Algunos pueden decir, y bueno, pero con los resultados de las PASO se esperaba mayor diferencia. Bueno, muchos esperábamos mayor diferencia. Bueno, puede ser. Pero yo creo que hay que tomar como parámetro no las PASO, sino que hay que tomar como parámetro, si querés, la elección del 2017, en la cual perdimos en casi todas las provincias, menos La Pampa, pero por 75 votos, digo, pero ganamos, pero perdimos en muchísimas provincias, perdimos en Provincia de Buenos Aires, bueno. Y si no querés tomar como parámetro la elección del 2017 y querés tomar como parámetro una elección ejecutiva, bueno, vamos al 2015, uh-huh, donde perdimos en un balotaje por escasos 1.5 de los votos, digamos. Y hoy ganamos por 2 millones de votos. Sí, en primera vuelta. Representan 8 puntos, 7 puntos, son 2 millones de votos, que bueno, que tienen que ver con una diferencia. Nosotros pensábamos ir a balotaje cuando Alberto Fernández fue designado como candidato a presidente. O sea, era una de las posibilidades. Hablábamos de que en agosto íbamos a tener un diferencial de 4 o 5 puntos y que bueno, íbamos a tratar de definirlo en balotaje. Bueno, ganamos en primera vuelta. Esa es la realidad. ¿De dónde aparecieron esos votos de Cambiemos? ¿Cuál es tu interpretación? Creo que absorbió votos de candidatos filomacristas presidenciales, caso de Gómez Centurión y Espert, y un porcentaje de los votos de Labaña, porque él radicalizó su postura, digamos. Él al principio no hablaba de, no levantaba pañuelo celeste, digamos, y luego comenzó a radicalizar por decirte uno de los temas, o no hablaba de un discurso tan tan volcado a la derecha, y ahí mandó a Pichetto y a Bullrich a tener declaraciones como hacer explotar villas o bueno, sí, o algunas de las políticas de Estado que pretendió impulsar Bullrich en su Ministerio de Seguridad. Es decir, radicalizó su discurso, hizo una campaña visitando 30 ciudades, digamos, que no estaba acostumbrado, no nos tenía acostumbrado a esto el macrismo, digamos. El macrismo se manejaba por redes sociales, y entendió que lo que tanto criticó y detestó del peronismo, de esta cuestión de llenar las plazas y ocupar los espacios públicos y tener contacto con la gente, bueno, pasaron a emplearlo en un estado de necesidad por una diferencia de más de 15 puntos en las PASO. Entonces, creo que eso pudo haber tenido un efecto en la elección. Lo cierto es que nosotros también incrementamos nuestro caudal, en menos porcentaje que Juntos por el Cambio, pero lo incrementamos y mantuvimos nuestro caudal. Y bueno, después fue alguna sorpresa en relación a algunas provincias, por ejemplo Santa Fe, por ejemplo Entre Ríos, por ejemplo San Luis, que los compañeros de esas provincias harán la autocrítica que corresponda. Lo de San Luis es un tema, Taco, es difícil de entender. Es difícil de entender, pero también tuvimos un peronismo ahí dividido, digamos, peronismo de los Rodríguez Sá, que tuvo su interna provincial, y después de la interna Adolfo planteó la incorporación a Macri, digamos, a Cambiemos. Veremos cuál es la autocrítica que hacen los compañeros ahí. Nosotros también tenemos que hacer autocrítica en algunas localidades de nuestra provincia, por ejemplo General Pico, que tuvimos una diferencia mucho mayor en las PASO, y en octubre nos tocó ganar, pero por menos diferencia. Así que también los compañeros de Pico, que muchas veces Pico fue la razón por la cual los peronismos ganaban en la provincia, hay que reconocérselo. Bueno, en esta circunstancia, el presidente, Cambiemos, el PRO, la derecha, no sé cómo llamarlo, tuvo mayor porcentual de votos en General Pico. Bueno, los compañeros de Pico también harán su autocrítica y veremos por qué nos achicaron la diferencia. Uh-huh. En tu opinión, ¿qué pasó en Pico? Bueno, creo que tiene que ver con un poco de todo, digamos, ¿no? Siempre por ahí algunas localidades del norte, pero no todas, digamos, porque uno puede identificar por ahí a los sectores agrícola ganaderos que podrían haber sido beneficiados en el inicio de esta gestión nacional, producto de la eliminación de las retenciones y demás, pero luego se las pusieron de nuevo, y por algunos errores que hemos cometido nosotros en gobiernos nuestros anteriores, y que nos costó retomar el diálogo con esos sectores, para no confundirse, porque en la provincia de La Pampa no existen grandes pools de siembra, acá no está la patria contratista, no está Groboco Patel, digamos, acá tenemos chacareros, digamos, no tenemos grandes extensiones en términos de productividad. Entonces me parece que quizás frente a esos sectores, en algún momento, en nuestro gobierno nacional anterior, por ahí hemos confrontado, en algunos casos tratando de identificar y de decir que uno es lo mismo que el otro, y no lo es así, por lo menos en nuestra provincia. Y bueno, por ahí en Pico se vio reflejado con respecto a esto, al voto, por ahí alguna desinteligencia también nuestra, que pudo haber existido, pero bueno, los compañeros son los más del norte de nuestra provincia, de Pico, son los encargados de hacer su propia autocrítica. Yo no tengo por qué decir cuál es la responsabilidad de cada uno de ellos, y bueno, veremos cómo remontamos, porque además ganamos muy bien la intendencia, digamos, también hay que decirlo. Bueno, veremos cómo trabajamos de acá los próximos años para consolidar el voto del campo nacional y popular también en General Pico. Recuperamos intendencias importantes, recuperamos Alvear, recuperamos Relicó, que también son parte de un esquema agrícola ganadero que bueno, que también merece que profundicemos en nuestro gobierno, digamos. Muy bien. Taco, quiero aprovechar que estamos hablando con vos para hacerte una pregunta más que tiene que ver con esto del sobreseimiento. ¿Cómo lo tomaste? Digo, en su momento te pegó muchísimo, te llevó a dar esa conferencia de prensa. Bueno, ¿cómo recibiste esto de parte de la justicia? Mirá, yo no amplié en cuanto a los comentarios, lo haré oportunamente en la nueva conferencia de prensa cuando cuando quede firme la sentencia. Te podría decir que sentí alivio, y la verdad es que no, porque aliviado estuve siempre. Lo que sí me dio tranquilidad, digamos, saber que la justicia no está tan errada, digamos. En algún punto, viste, cuando te investigan y vos te pones en lugar de investigado sin tener ningún tipo de vinculación con nada, te preocupa, te llama la atención, por momentos también angustia, porque hubo no todos, ¿no? La gran mayoría tuvieron una actitud responsable en la cobertura de esto, pero viste que siempre hay excepciones. Uh-huh. Lo hay en la política y también lo hay en los medios de comunicación. Y bueno, vieron la oportunidad quizás de tener grandes titulares para llamar la atención, y bueno, con esos titulares de manera tendenciosa y bueno, tratar de tener mayor impacto, y bueno, en política eso repercute, y la verdad que me dolió porque lo consideré injusto, pero como dije en el comunicado o en mi Twitter, digamos, la verdad siempre triunfa, digamos, la verdad siempre se impone. Entonces será hoy, será mañana, será cuando tenga que ser, pero la verdad siempre se impone, y cuando se imponga de manera firme, que la justicia lo resuelva de manera firme, bueno, ampliaré la conferencia de prensa y analizaré judicialmente la actitud de algunos operadores, digamos, fundamentalmente de quienes iniciaron esta acción judicial, que son miembros de la AFI y de su vinculación con la justicia federal, que es una de las cosas que Alberto Fernández ha propuesto eliminar, y me parece que con muy buen tino, porque es innegable la relación entre algunos agentes de inteligencia y la justicia federal para armar y desarmar causas. Causal o casualmente, la mayoría de dirigentes opositores. Muy bien. Taco, muchas gracias como siempre, te mandamos un abrazo y que tengas buen día. Por favor, un saludo a ustedes. Gracias, hasta luego. Espartaco Marín, diputado provincial por el PJ, conversando con nosotros en la mañana de Radio Kermés, donde ya pasaron 37 minutos de las 10 de la mañana. Así seguimos en Radiocracia en el 107.